18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Cada 750 pasa algo. Da dura poesía concreta de tuas esquinas, da deselegancia discreta de tuas meninas. 750. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Mas aire. Alguma coisa acontece no meu coração. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein, Malena Pichot, en 750. Come in. Well, well, well, look who's here. I haven't seen you in many a year. If Buenas tardes, bienvenidos al programa de radio menos radial de la historia del país y del mundo, quizás también. Quien les habla, Malena Pichot, están escuchando M750 Frankenstein. ¿Qué estamos esperando? En principio, que Cristina anuncie su vice. No, no estamos esperando, hombre, chupa bastante un huevo. Escuchame una cosa, a mí me interesa muchísimo. Cuando lo sepamos lo vamos a anunciar, no se preocupen. Buah, hoy tengo un día raro, ¿eh? Ay, qué día raro que estoy teniendo. Viste cuando no sabes si estás bien o estás mal. No sé si estoy bien o estoy mal, estoy rara. Bueno, reflexión del auto. En la reflexión del auto, hoy debo decir que estoy hecha un cachivache. Hoy no estoy bien, estoy despeinada, estoy con una remera que no me gusta, un buzo que no me gusta, unas calzas que no van ni para atrás. No estoy bien y es muy satisfactorio, se siente muy bien cuando una no se preocupa por la ropa. Qué lindo que es el día que decís, ¿sabés qué? Me chupa todo un huevo, me pongo este pantalón, este buzo y salgo. Qué linda sensación. Hay algo que eso que le envidio a los pibes. Hay ciertos pibes que hacen esa. Gabo, ¿sos ese? ¿Te pones lo primero que encontrás? Sí. Sí. Amo esas personas, las envidio muchísimo. Hoy lo estoy haciendo. Hoy me desperté rarísima y dije, buah, buah, buah. Otra decisión que estoy teniendo, llegado el invierno, es usar gorrito. ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿Qué me pasó? ¿Qué hago con un gorrito? Estoy usando gorrito, boludo. Es cierto que el pelo corto da frío en las orejas. Esto es una movida, tener el pelo corto en invierno. He tomado esta decisión, me he comprado 3 gorritos de lana y los voy a usar. Los voy a usar, caiga quien caiga. A mí no me importa el que dirán, yo los gorritos los voy a usar. Se acabó. Gabo está tomando mate y se escucha como la chupada de mate. Una cosa, como dije al principio del programa, para nada radial, para nada radial. Fui al barrio chino hoy. Me compré un sacapelusas. ¿Cuánto me costó el sacapelusas? 76 pesos. 76 pesos. Y me lo compré porque no puedo seguir viviendo así con todos los pelos del gato. Una mierda. Ya estaba en el escenario y me veía, en la remera me veía los pelos de los gatos. Qué bajo. Qué bajo con el reflector. Y yo me preguntaba, ¿la gente está viendo los pelos de los gatos en mi remera? Qué trucho. Qué trucho. Una gran función, igual la de ayer, gracias a la gente que vino al Belma. Buah, salió una nota en La Nación hoy. Del orden de lo absurdo, del orden de lo ridículo, del orden de lo inentendible. No se entendió la nota. Si alguien lee la nota de, ¿cómo se llamaba el título? ¿Cómo era? Graciosos en Internet. Graciosos en Internet. Y te dije, para, no entendí nada. La está leyendo Fernando Gonet, nuestro invitado el día de la fecha, que después contaremos. La nota no se entiende. En un momento dice que yo estoy enamorada de Francella. Yo estoy enamorada de Francella platónicamente porque él es un genio, es un astro, es un hombre gracioso, es una maravilla trabajar con él. Pero queda raro que lo pongan de esa manera. Qué difícil que es que te hagan una nota. A veces uno siente que está frente al enemigo y que esa persona está todo el tiempo tratando de a ver por dónde te cago. Es muy difícil, ¿eh? Dar una nota en ese sentido. Porque sucede. Uno siempre lee la nota y dice, pero yo esto no lo dije. Ay, mamita querida, me quiero matar. Me quiero matar. Cada vez que usted lea una nota y piense, che, me parece que este es medio pelotudo, generalmente fue el editor o el periodista. Porque el periodista va con un, me van a saltar ahora todos los periodistas a la yugular, me van a saltar. Se quedan tranquilos. Estoy hablando de algunos. Que van con una idea preconcebida y la quieren meter en tu discurso. A veces pasa eso. El otro te quiere meter en tu discurso su idea, su teoría preconcebida, y ahí ya está, te cago. Entonces es muy difícil. Dan ganas de hablar solo en este ámbito, que es mi programa de radio junto con Gabriel Grosval. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, muy bien. Es como cuando haces un trabajo para la facultad, ¿viste? Que pones al principio la hipótesis y después todo el trabajo tratás de confirmar tu hipótesis. Sí. Y al final pones, bueno, lo que presentamos al principio estaba... ¿Sí, bien o no? Claro, porque vos forzás todo el trabajo para que coincida con Para que coincida con la hipótesis, por supuesto, forzar el trabajo. Y acá también fuerzan su ideología en tu discurso. Y me da mucha bronca, chicos, me da mucha bronca. Bueno, en este caso, de la editora, ni siquiera de la... De la editora, sí, acá fue la editora. Que es raro todo lo que pasa en esa nota. De todas maneras, saludos a Cristian Domínguez, que está... ¿no? Que está mencionado en esa nota y se puso muy contento. Cristian, lee la nota, la concha de tu madre. En fin, tengo dos teorías que quiero plantear. Hoy estoy medio abajo, están diciendo algunos, no chicos, estoy cansada, está nublado, hace frío, me fui caminando hasta el barrio chino. Estoy como estoy, me gusta como estoy. Creo que estoy bien, pará, me di cuenta. Es un problema. Estoy bien, ¿cuál es el problema? Estoy bien. Porque falta esa energía que... Del odio. Que te genera... Hay algunos que están diciendo, menos mal que Malena no está enojada hoy. Hay otros que están diciendo, qué bajón, no quiere matar a nadie. Pero igual recién maté un poco a algunos periodistas. Pero, sacapelusa, ¿qué...? Al sacapelusa lo vengo buscando hace un mes, el sacapelusa. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? No sé, creo que tiene como un imán adentro, hay algo imantado en eso. Cambio radicalmente de tema. Todos conocemos este nuevo fenómeno que se llama me garcho un famoso y hago la girita televisiva contándolo. Que la girita televisiva consta de ¿cuál sería? Sería Infama, Canosa, AM, Fantino. Esa girita televisiva propia de un montón de trolas. Tiene esta teoría, este nuevo fenómeno tiene dos vertientes que yo me di cuenta. Una vertiente, una teoría es qué bajón el lugar, ¿no? De la mujer y la idealización de la trola. Qué bajón que el ser trola haya tenido una categoría que pareciera merece ser visible, merece ser mostrado. Eso es un bajón. Ahora, por otro lado, y esta es una vertiente que me di cuenta yo hace poco, es cierto también que a ciertos hombres, ¿no? De cierta fama, músicos, actores, ¿no? Que por ahí se consideraban machos alfa, dada esta categoría de fama o de exitosos, de repente se les acabó la jodita, ¿puede ser? Se les acabó la jodita a ciertos garchadores impunes, ¿no? Porque ahora tenés que tener cuidado con quién te coges. Pues si te coges a cualquier putita que viene por ahí, después va a la tele y lo cuenta. Entonces hay una especie de justicia divina en esta nueva, ¿no? En esta nueva en esta nueva movida que se armó de me chupo una pija y voy a la tele. Hay una nueva movida. Y yo creo que hay una justicia divina, porque ahora aquel capo cómico, aquel rockstar, aquel actor de trayectoria y mucho dinero, ahora tiene que tener cuidado. Por la duda, a ciertas trolas le dijiste, anda a dormir la siesta, Gabo, por favor. Así que se pueden tomar de estas dos maneras, ¿verdad? Digo, qué bajón que tanta trola sin nada que decir y con espacio televisivo. Y por otro lado, chabón, te querés matar, ¿eh? Es como... se puede decir que estas mujeres son como un nuevo SIDA. Lo voy a decir así nomás. Es un nuevo SIDA. Ahora hay que tener cuidado para garchar porque también te puedes morir. Porque claro, te morís mediáticamente. ¿Cómo se llaman las griegas? ¿Sipolitakis? Sí, las mellizas. Las mellizas Sipolitakis. Se pelearon ahora. Sí. No queda bien para mí que tipo haberte cogido a una de ellas. No es tan buena tampoco. Pues si es tan buena. Las Pombo no me parecen lindas, boludo. ¿Son lindas? Para mí que no. Para mí. A las griegas las vi, sí, en vivo y en directo. Ayer vi a Cintia Fernández. Ustedes saben que yo siempre hablo de Cintia Fernández porque tiene un cuerpo escultural. Y es cierto que tiene granos, boludo. Es cierto. Pero ¿sabés qué significa esto? Esto significa nadie puede ser perfecto. Nadie puede ser perfecto. Y está bien que así sea. Está bien. Me deja tranquila, boludo. Me deja tranquila que Cintia Fernández tenga granos. Porque si no, ¿qué es esto? Está bien, es un fucking ser humano. Está bueno. Está bueno. Buah. Otro problema que estoy teniendo, me parece que quiero mucho a mi novio. No creo que esté bien eso. No creo que esté bien. Se me está yendo de las manos. El sonido del mate e inclusive la gárgara. Buah. Chicos, estoy cursi y por eso voy a poner un tema cursi. Estoy haciendo un personaje, ay, sorry chicos, me llamó Campanella. Estoy haciendo un personaje en el unitario de Campanella que es una mujer tierna y dulce. ¿Cómo me cuesta hacer eso, la concha de tu madre? No lo que me cuesta, lo que me cuesta ser tierna y dulce. Le cuento esto a mi madre, mamá, ¿cómo me cuesta ser tierna y dulce? Y mi madre me responde una frase que me encanta, que me la dice cada tanto. La energía de la que huyes es la que te alcanza. ¡Pah! María Pichot. Y mira. Así que ahora que me parece que quiero mucho a mi novio, que no está bueno, que como dije antes, porque uno pierde el control. Cuando quiere mucho al novio, pierde el control. ¿Puede ser, Gonet, que usted se esté por casar? Me dijeron. ¡Qué fuerte, Gonet! ¡Qué decisión! Ahora me lo vas a contar, la concha. Toma. ¡Buah! El tema que sigue, vamos a escuchar un tema. De Alicia Keys, al que he escuchado un montón y que he llorado tanto con este tema. El tema se llama If I Ain't Got You, que significa Si No Te Tengo, y es la cursilería más grande del universo. Es una grasada yankee si las hay, pero me encanta, viejo. Alicia Keys, adelante. Live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Before that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. People search for a fountain that promises forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Share with no one who truly cares. me, baby. Oh, ooh, so nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. A favoritos directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750, en busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Frankenstein, un monstruo a tu medida, cocido por su propia dueña, Malena Pichot, en AM 750. The Chattanooga Shoeshine Boy. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado del día de la fecha. Dios mío, las palabras no me alcanzan para hablar de él. Un ser humano extraordinario. Falsa. Un comediante único, un actor de raza, un hombre, un sex symbol. Qué raro, bueno. Es raro. En principio sería raro. El señor Fernando Conet. Aplaudí, abrió la puerta. Muy bien. Me sonó forzado el aplauso. Un poquitito. ¿Cómo estás, Fer? Bien, la verdad que empiezo agradeciéndole el mate, muy rico. ¿Y el alfajorcito? El alfajorcito que, ¿no? No se puede decir marca, pero muy rico. Y la verdad que... De Jorge. Está bueno, acá está, hace calorcito, porque afuera hace mucho frío, así que sí. La verdad, Male, que... ¿Qué? Estamos hablando backstage, se dice. Sí. Que no sabía, off the record. Off the record. No. Que no sabía, tome yo, querido. Bueno, toma. Álvarez. Se pasan los mates, los ridículos, y hablan de cosas que no se escuchan. O sea, no es radial. Sí, estábamos hablando off the record. Que no sabía que estabas ni que estabas en pareja. Mirá, sí, estoy en pareja. Y casi nos pusimos de novio a la vez. A la vez. Vos en octubre, yo en noviembre. En 3 de octubre. La gente le importa muchísimo. Le importa una bocha esto que estamos diciendo. No sé cómo viene Grosval, ¿eh? Pero negro. Estado civil, no te hagas el pelotudo. ¿Cómo viene Grosval, Estado civil? Una palabra me tenés que contestar. Estoy viviendo un gran momento. Esa, como siempre digo, respuesta de prostituta. Respuesta de gato televisivo. Totalmente. Estoy muy bien. Negro, estoy pero vos bien. Te casás. Has superado cualquier barrera, cualquier persona que te conozca dice... Cualquier barrera. Ayer vi una estampita de barrera. No. El director... Me estás jodiendo. Son unos hijos de puta. El director del programa tenía un beso a Camilo, un genio total. Tenía una estampita con la cara de barrera, chicos. Se van a la mierda. Parece que es mucho. Me parece que es mucho. Bueno, pero vos te casás. El casamiento. Va a ser como una cosa para amigos, una sí. Choriciada. Nos va a casar seguramente un actor vestido de párroco. Ay, va a ser, queremos como al aire libre y nocturno. Me gusta. El aire libre generalmente es de día, no. El aire libre y nocturno. Y va a haber ceremonia. Esto tiene que formal, ver para... legal. Está hablado así con Laura por encima. O sea, muy sí. Che, nos vamos a casar, sí, pero ninguno de los dos cree en las instituciones, menos matrimoniales. Estamos hablando, quiero que sepan que estamos hablando con un actor de Lander, un artista de varieté. Por eso estoy diciendo, qué raro, qué bueno hacer toda esta paparruchada. Bueno, tiene que ver con que estamos hablando con un personaje fuerte. ¿Viste ese actor que decís, qué raro, quién es, qué hace, de qué vive? Se disfraza de señora y hace humor. Pero le sale muy bien. También lo pueden conocer por mi video del encargado. Sergio el encargado, no se llama Sergio, es Fernando Bonet, en también lo pueden reconocer del grupo LOL, los Tramontina, LOL, como que... los Tramontina, que estuvieron 9 años en Liberarte y después estuvieron en total Cabern, 15. En total 15. 15, dieron vuelta por un montón de lugares, en la costa también, con el Bambi, con Ever Rosario, Romero. Sí, la verdad que es un amigo, un hermano del alma. Y que esto, perdón, que sigo con el tema del enamoramiento, que Ever, para cerrar el círculo, ojalá esté escuchando en un momento. Él por a mi mujer, a Laura, la conocí por Ever, porque era una amiga de años de Ever, que nos cruzamos en algún cumpleaños ocasional de él. Sí. Pero bueno, siempre yo de novio, ella de novio, pero se dio hace 9 meses, 8 meses. ¿Y estás enamorado? Y sí. Qué sí, fuerte, bueno, che. Sí, la verdad que sí. ¿Están conviviendo? No, pero bueno, la idea es también el año que viene, todo el año que viene, todo el año que viene. ¿Por qué no dejamos de hablar de la pija de Bonetti? Perdón, ¿cómo, querida? Nos confundimos. ¡Atrevida la petisa! Podemos hablar de tu carrera artística. Bueno. Hamlet, vamos con Hamlet. Del teatro. Primero Chivelli, pasamos Chivardo. Por favor. Bueno, estamos haciendo con la dirección magistral, ¿no es cierto? De Rubén Pires, un director laureado. ¿Sí me gusta decir laureado? No creo que sea laureado. ¿Qué quiere decir laureado? Laureano, no. No, laureado. Como que tiene una especie de cosas buenas, quiere decir. Ganó muchos ACE. Ganó muchos premios ACE, en serio. Rubén Pires. Bien. Es un director que ha hecho Maratzade, pero un gran director a nivel teatro off-under, no sí. Teatro comercial, aunque estuvo en el Cervantes con los indios. Bueno, Rubén Pires dirige esta versión narco, de verdad, de Hamlet, que va sábados y domingos. ¿Qué mierda te interesa, Malena? Me interesa muchísimo. ¿Qué le importa? ¿Qué le interesa? No, pero ¿es cierto lo que estás diciendo? En serio, es un Hamlet que nada que ver con los que están ahora en cartel con Toscana, no, claro. Eso, porque transcurre en Ciudad Juárez, en México. Se mete con los carteles de la droga, con, claro. Se llama Hamlet, el señor de los cielos, porque está como basada en la vida de un narco mexicano de verdad que lo mataron en una operación de ¿cómo se llama? De dientes, no, de muela. Cuando te cambia la cara. ¿Te interesa, Gabriel, esto? ¿Te interesa que estoy contando? Por el mensaje que te digo. No, me está mandando mensajes. ¡No le interesa nada, Irene! ¿Para qué me pregunta de Hamlet si no se puedo? No puedo hacer un trabajo de radial con estoy Gonet. Estoy tratando de subir una foto de Gonet al facebook.com/malepichot. Me interesa muchísimo. Bueno, Hamlet, para resumir. No lo resumas una mierda. Quiero saber que implante de cara, cirugía plástica y se muere. El Amado Carrillo, fuera de joda, fue un, sí. Yo, porque obviamente si estoy en la obra y alguno de los personajes como medio central, me interesé en la historia y busqué en internet. Claro. Amado Carrillo fue uno de los... como en Colombia, Pablo Escobar, fuera de joda, fue en los años 70-80 como el capo narco mayor, y decían el señor de los cielos. ¿Por qué? Porque tenía una trucha compañía de avión, entonces la droga iba por los cielos. Perfecto. Entonces se llama Hamlet, el señor de los cielos, que es como basado en Amado Carrillo, y yo hago uno de los capos mexicanotes, por eso fuera de joda también es la barba y el bigote, que me lo dejé a propósito estéticamente, visualmente, para la obra, para el personaje que hago, que es un mexicanote del distrito narco. ¿Dónde se puede ver esta obra? Hamlet, el Señor de los Cielos, va sábados 21 y domingos 20:30 en La Mueca, que es un teatro lindo, cerca del Belma, fuera de joda. Ay, ¿sabés que me hablaron de La Mueca? Yo dije, mamita querida, ¿cómo que no conozco ese teatro? ¿Verdad? Es nuevo. Toda la trasca, porque hay una torre, en serio, chicos, Sí. Hay el restaurante kosher, comida... Judía, dígalo. Para ruso. Perdón, ¿cómo? Para ruso. Señor, para, el gordillo. Bueno, hay un restaurante, hay una muestra de arte y hay un teatro. Hay tres, cuatro cosas, una torre, mucha guita. Y al lado está Angelín. Al lado está Angelín. Entonces terminamos siempre la función y nos vamos a comer una pizza. Qué mal que la pasá, negro, ¿eh? La puta va a decir. ¿Puede ser que usted haga teatro para después? Para todo lo que viene después. Y esto me das mucho pie, Malena, porque vos, amén de lo que dice la gente, que nos dice, esa petilla no vale dos mangos. Yo creo que realmente sos muy piola de verdad y muy criterioso, una persona más inteligente que conozco, amén de ser de Belgrano. Pero sí, que esto me das mucho pie para esto. ¿Para qué? Hay una versión que yo me aferro con un incidente que dice que el actor en general, la actriz, bueno, lo mismo, sí. Se dedica a esto para después ir a morfar o a chupar un vino con amigos y es... Es verdad. Si viene guita mejor, si viene cierto reconocimiento, cierto halago a nivel, sí, eso, caricia para el alma es mejor, pero qué sé yo, por ahí soy demasiado bohemio y me ha costado muchos aspectos de la vida, expareja y todo, mi bohemia es a ultranza, pero uno es, por eso no entiendo los actores que terminan la función y se van a la casa, che, me voy a dormir. ¿Y para qué hiciste todo esto? Vamos a tomar algo, vamos a comer algo, vamos a hinchar las pelotas. También Hagamos alguna porque aparte que bajar esto fuera de joda, hablando del ego, que tiene que ver lamentablemente tanto con nuestro oficio, hay que bajar. Sí. Termina la función. Sí. Vamos a tomar algo porque... Sí, porque quedás con un vacío emocional importantísimo. Usted lo sabe, querida. Sí. Usted lo sabe. Sí. Ayer me fui a casa llorando porque tuve una buena función. Motivo... ¿Cuando tenés mala función? No, cuando tuve una buena función, hubo improvisación, qué sé yo, llego a casa y en casa lo tengo al choto durmiendo y todos los platos sucios. No me lavó ningún plato porque es de tu escuela, bohemio loco, si los hay. Profesión. Profesión bohemio, y es difícil remarla con el bohemio. No te jodo más. ¿A qué se dedica? Es actor. Y músico. Y músico cantante. Perdón, ¿lo conozco? Decime con la cara si yo no lo hago. Tomás Fonsi. No, mentira, mentira. Mentira. Pero pará, chicos, me están en la cortina, que me quedo sola y me pongo a llorar como ayer anoche. Negro, ¿usted de River? Soy gallina, sí, antes era fanático, no, mal, no, ¿eh? Antes iba a la cancha de chico, me agarraba trompada todo, ahora por suerte aprendí a bajar los decibeles. Iba a decir otra cosa importante antes de entrar en River. Estoy sufriendo. Bueno. ¿Es posible que una de las decisiones que toma uno cuando quiere ser actor es para no trabajar nunca en la vida? ¿Por qué haces la pregunta y te retiras para atrás con para el asiento, te respaldas? Para escuchar la respuesta. Para escuchar. No, realmente a mí siempre no me gusta esa cosa de que el actor es vago. ¿No? O el músico es vago, vagoneta. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No, hay que, digo, es un laburo de búsqueda permanente. En ajá, serio, no solo sí, en lo laboral, sí, sino en yo voy por la calle, no es que me haga el Dustin Hoffman, cosa, pero hay veces, una vez con una exnovia, de verdad, me dijo, negro, ¿qué haces? Y yo cruzaba, creo que era ahí por Chiclana, en Avenida Independencia, no me acuerdo. Y vi un muchacho medio, lo digo, parapléjico, con problemas de psicomotrices, y me lo quedé mirando y te digo que lo seguí media cuadra, una cuadra, fuera de joda. Sí. ¿Y qué hace, negro? No, déjame, porque... Y nada, no te digo, que te pongo un ejemplo extremo, pero sí, somos de observar mucho. Y esto para vos utilizarlo eventualmente... Somos de observar mucho. Quiero decirte que yo hice un casting, cuidado, ¡pero señor, entra Ivana, se va a casar, señor! Entra Ivana y el otro pispea, hay un mensaje... Pero esto lo tenía que decir en voz baja y lo leo porque no sé de radio, chicos. Van a llamar cuando te levantas, a veces te lo tengo que decir. Blanquealo. Bueno, escuchemos el mensaje, lo escuchamos. Hola, Male, habla Julia. Estoy con Mariana. Interrumpimos el cumpleaños de Mariana para escuchar Frankenstein. Estoy averiguando acá quién lee la Cosmopolitan. Ella tampoco la lee. Así que bueno, sigo en la cruzada de ver quién la compra y quién no. Por ahora, de mis amigas, ninguna. Y banco, ante todo, la camiseta de Gabo, esa de Jamaica que ustedes han torturado y matado en y un bueno, video. Bueno, gracias Julia por llamar, feliz cumple Mariana, pero bueno, esa remera no existe. Perdóname, más. Mucha bola no le diste a Julia. ¿Cómo decís eso? Estábamos escuchando y exigí que me sacaran al aire para hablar con Elia. Vamos a poner solo mensajes que tengan relación con el negro honesto. Ah, sí, no dimos los teléfonos. Escuchen, si quieren preguntarle algo a Bonet, hablar de él, putearlo, lo que ustedes quieran, el teléfono es 5354-6655. O facebook.com/malepichot, ahí dejan su... Sí, y perdón, trolas, 15-5. No, señor. Se está por casar. Para, estábamos en un tema muy interesante, ¿cuál era? River. Oh. Chicos, prefiero evitar por ahí. No se enojen. No, pero... Mañana después de las 5 hablamos. ¿A qué hora es el partido? De 3 a 5. Lamento decirles que la verdad que me parece un fenómeno fantástico lo que está pasando, porque es algo que no pasó nunca en la vida, me interesa muchísimo. ¿Vos sos gallina? No, yo no soy de nada, me chupo un huevo en tres dimensiones. Ni siquiera por tus viejos, nada, hincha de nada. Nada. De algún novio, nada. Nada. Tuve un novio que me enseñó la única canción de fútbol que sé, que es... A ver. Qué feo, qué ser hincha del Globito. No. Los sábados lo tienen que ir a ver. Del Globito. Pero esta semana el Globito... descendió también. Por eso, qué feo. Porque era de San Lorenzo. Sí, bien. Bueno, Gonet, otra pregunta te voy a hacer. Vos sabés que yo soy fan tuya. Es falso, pero bueno. De la primera hora. ¿Qué posibilidades hay de que de que repongas los Tramontina? Que yo nunca lo vi en vivo. La gente puede verlo en YouTube. Hay algunos videitos de los Tramontina en YouTube. Les pido que los vean porque es una obra de arte maravillosa. Pero perdóname, si acabo de decir que nunca lo viste. Lo vi en YouTube, pedazo de goma. Yo doy fe como productor que lo he... Gabo ha sido productor nuestro, sí. No, estuvimos 15 años, mucho libre arte, mucho off, estuvimos mucho de porco, de Remember Pa, mucho... Sos el último bohemio realmente, te digo, te lo digo, ya no que queda. ¿Es a favor eso, mal? Eso es una maravilla, ¿no? Ya no existe gente que estuvo actuando en el Ave Porco, ¿no? Está grande también. Coma, choto. Está grande, choto. está grande. No, pero verdaderamente, o sea, ahora no, como no, ya no. El capitalismo ha tomado todo, ha tomado todo. Entonces todos quieren tener dinero, todos quieren salir en la nueva serie de Polka, ¿viste? Está esa cosa. Sí. Hoy ser actor es trabajar con Suar. Me da la sensación. Lamentablemente, Gabo, no me mires con esa carita. Lamentablemente. ¿Hay algo de eso? Hay mucho de eso, Male, me parece que sí. Pero bueno, también es también con la gente que te juntás y por suerte encontré una. Vuelve al tema, una mujer. Estás muy enamorado, me da una bronca. Que en me eso. Da casi asco, en eso coincidimos y. ¿Ella es actriz también? No. Mira el tono, ¿me repetís la pregunta, por favor? ¿Ella es actriz también? No. Coma, te agradezco. Sí, no, no. No hay que salir con el género actoral, es lo peor. No sé, o sea, lo que voy es que yo venía de muchas actrices, viste, bueno, Gabo sabe, pero no es que por el karma, pero si fuese dentista con dentista. No lo metas a Gabo. Digo, no sé, abogado con abogado. Digo, sí. Hay un viejo dilema que, por si querés, me das otro matecito, toma un feca o un totín, no te lo despreciaría, que es para abrir el debate. Que abrilo. Misma, te lo abro, Perdón, ¿cómo? Misma profesión, beneficia, sí. Le da beneplácito y placer a la pareja, le da aire y respeto. O volvés a la casa a hablar de lo mismo, del laburo, de la tarde, cómo te fue en tu tira, cómo te fue en tu novela. Sí. Para ¿pero mí. Pero usted está en una novela, en una. Me distraje con la foto por ahí. Había en un momento contado que estaba con Suárez. No, yo creo que el complemento es muy importante. Para, no, pero ¿qué iba a decir? Claro que sí, pero si me dejaban terminar, a tu hermana, que es, no que sea de lo mismo, pero sí, de la misma profesión, pero sí del mismo palo. Sí. En este caso. Es del mismo palo artístico. ¿Por qué? Porque ella escribe. Ah, eso es perfecto. Es de licenciada en letras y. ¡Ay, cómo me gusta! De Puan. De Puan, de la UBA y docente de lengua y literatura. Pero a la vez escribe ensayo, poesía. Ah, prosa, ella me cae barro. Relato. ¿Tenés alguna poesía de ella para? No, pero sí tengo la cala. Ah, la. Oiga, pero escuchame una cosa. ¿Cómo es que te dio bola entonces? Perdón, ¿cómo? Licenciada en letras, Gabriel. ¿Cómo te dio bola? Licenciada en letras. Docente, profesora de lengua y literatura. Increíble, no te la mereces. Perdón, ¿cómo dice? Te estás dando cuenta que no te la mereces. Negro sucio. Negro patazo. Negro talón rajado. ¿Se conoce en la familia? ¿Usted ha ido a su casa? ¡Qué pedo! Bien, me parece bien. No, los dos en eso coincidimos por ahora que hablamos de nuestras madres y que son ambas insoportables. Dijimos... ¿Qué necesidad? Lau, ¿para qué? Yo estoy en el mismo plan, ¿eh? Yo estoy en el mismo plan. Pero estás hace bastante igual que nosotros. 10 meses, 9, 10 meses. No, 7 meses, 8 meses. La verdad que no hemos juntado la familia. No, yo no he ido a cenar con la familia y me parece una decisión sana, sabia. La verdad que estoy chocha, estoy muy bien, diría. Él, perdóname, ¿te apura, entre comillas, para la presentación de familia? No, para nada. Para nada, él es lo más. Le mando un beso enorme, está grabando una publicidad ahora. No, lo que te iba a preguntar. Solamente la inicial del nombre. No es famoso Gabo, ¿no? No. Para mí sí. ¿Qué va a ser? Se llama Julián. Okay. Callate, que hoy estoy. Hoy, viste que hay un día que lo querés más y un día que lo querés menos. Sí. Hoy estoy en el día que lo quiero más. Aunque ayer a la noche llegué. Con los platos. Le dije una cosa así como. La próxima vez que los platos que llevo están los platos sucios. Ah, perdón, no perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Entonces están como conviviendo. No. Semi conviviendo. No. ¿Por qué estoy contando todo esto? Vamos a escuchar un tema porque me hinché las bolas de que estemos hablando de amor, que no está bien. El segundo tema del día de la fecha, mira, justo. Fiona Apple, un hitazo. Se llama Criminal. Ah, ya sé cuál es. Careless way. coincidence. But I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny. Eso fue Criminal de Pineapple. Estamos ahí, estamos hablando sin parar, off the record, como dice Bonet. Quiero recomendar un show que es el de Iván Sherman. Muy bueno. Mañana está en The Cavern. A las 8 de la noche, Cósmicos. A las 20 horas, nuestra productora estrella. Gracias, qué sorpresa, dice. Sí, lo recomendamos mucho. A las 8 de la noche en The Cavern, que es en el Paseo de la Plaza. Vayan a las 8 y se van a reír Cósmicos. Cósmicos. Iván Sherman, que está de vuelta, nuestra productora estrella. ¿Me deja decir algo? Sí. Tiene apellido de artista, Ivánita. Sherman. ¿Te da arte? ¿Por qué te da estrella? Me da apellido de artista. De artista. Bueno, sí, si sí, lo dice Gonet, que es el Streisen, último. Streisen, sí. Sherman. Bonin, digo. Moises. ¿Cuál es el concepto en tu nombre, Ivana? Es un concepto. Ivana Sherman. Está bien, el nombre es un concepto, puede ser. Ivana Sherman. Bueno. Suena bien. Hay mensajes en Facebook, María. Hay mensajes, adelante. Dice María Guerrero Menéndez, del Negro Bonet. Dice: tiene una brisa a Pablo Lescano, pero más civilizado. ¿Te lo dijeron alguna vez eso? Pero. ¿En la jeta? Por la foto lo dice. Dice: May Moure dice: me hace cagar de risa el negro. Encima es de River, dijo un capo. ¿Quién es May Moure? May Moure. Es gente que está escuchando la radio, no lo vas a conocer, no es amigo tuyo, no es vecino. Pero Miriam dice, ¿es bohemio porque no se peina? Me interesa el anterior, May, hombre, mujer, pito, cajeta. Perdón, ¿cómo? Estúpido mental. Mujer me parece, May. María, la conozco, es divina. Le mando un beso, que vino a ver a Hernanito el año pasado. Ah, yo vi a Hernanito también, me encantó. ¿La viste? Con ese, la viste. Escuchame una cosa, entonces, el domingo está la función, el domingo la puedo ver yo. La de Hamlet con Merca. El Hamlet, tu función. Hamlet del Señor de los Cielos, déjame comer tranquilo. Escúchame. Sábado a las 9 y domingo a las 8 y media. La Mueca, Córdoba 5300. Bueno, yo voy a ir. Te voy a decir una cosa. Hamlet, el Señor de los Cielos. Hamlet. Pesado. Te voy a decir una cosa que es la siguiente. Que yo te conozco. Y él es, cuando decimos artista de varieté, usted imagínese una persona que va con un bolsito. Y en distintos lugares hace su especie de personajes, ¿no? Caracterizados, y teatrales. Entonces, ¿por qué usted va a Ciudad Emergente y dice que hace stand-up pedazo de chorro? ¿Perdón? Jamás. Pedazo de caradura. Jamás puedo decir eso. Que me viven, y yo agradecido. ¿Agradecido? Agradecido a este género de mierda. Lo que digo... ¡Álvarez! Lo noto... un tanto gay. No, en serio. El otro día que a mi gran amigo de toda la vida, Gillespie, me hizo una nota, pero si lo conocí el otro día. Señor, lo conocí el viernes. Pero ya hicimos amigos. Bueno, me explicaba, ¿usted es actor de stand-up? Me decía con él. Digo, no, de verdad, hago personajes, estudié con Bartito, otro tipo de formación, ni mejor ni peor. Pero sí, tengo muchos amigos, y acá tengo dos presentes, fuera de joda, y ese que campa. ¿Hablaste de mí en lo de Gillespie? Que yo suelo ir a lo de Gillespie martes y miércoles. Muy bien. Me dijo Víctor Wolf, nuestro amigo guionista, que vos ibas a lo de Gillespie. Bueno, y tengo Celsi, y tengo a Nibor, que digo amigos, claro. Simonetti, Picotto, toda gente que hace stand-up y que me viven invitando, como Gabo también, sí. a hacer mis personajes, o puntitas de mis personajes, dentro de veladas stand-upera, pero yo no, sí. Ustedes saben que no soy, no. Porque no lo sé hacer, chicos. No. ¿Pero le gusta el stand-up? Me gusta y es un género nuevo, de verdad, por broma, y ofrece variedad. Todo lo que es renovación, variedad, está bueno. Bien, esto es un bohemio porque es una persona que tiene la mente abierta. La cabeza abierta y el ojete también. ¡No, animal! Lo quiero ver un viernes o un sábado en el Belma para ver Campa Pichot. ¿Y a qué hora? ¿Qué lástima, qué hora? Los viernes a las 0 y los sábados 0:30. Ay, si era las 2. Buah. ¿Qué día en los sábados? Viernes y sábado. Qué lástima. En el Belma. Un primo mío que se le cruzó el hombro y justo lo tengo que llevar al tornú. Sí, al tornú. Pero un sábado a la una. Les pido mil disculpas a la gente porque me estoy riendo mucho y no estoy hablando nada y es poco real lo que está pasando. Lo que está pasando no tiene nada que ver con un programa de radio. ¿En nada serio? ¿Un programa en serio o no? O sea, no tiene nada que ver. ¿Ah, esto es radio? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tenemos, solemos tener una especie de sección que tiene que ver con las revistas de género que me molestan mucho la argolla. Porque no... Porque no tienen nada que ver con lo que es una mujer. Tu esposa futura estará de acuerdo conmigo, porque una persona licenciada en letras tiene el feminismo a flor de piel. Y es un flor de, es una flor de mujer de verdad. Bueno, basta, por Dios mío. Yo para qué te sigo hablando. Iglesias, Laura. Liste. Liste. Liste es el apellido. Iglesias, Liste. Bueno, acá dice: el test para tener sexo al rojo vivo. ¿Te interesa, Bonet? Sí, igual ya sé lo primero, tiene que... ¿Qué? Ponerse en pelota. No, pero señor... Bueno, nos dice... A ver. Estas preguntas van a revelarte qué es lo que más te enciende en la cama. Respóndelas y descubrí cómo tener la mejor sesión hot de tu vida de acuerdo a tu personalidad erótica. Perdón. ¿Qué movida de tu chico invariablemente te pone en llamas? A. Rosa con la yema de sus dedos cada centímetro de tu cuerpo. B. Pasea frente a vos vestido solo con boxers o desnudo. C. Te susurra al oído una frase sumamente sexy. D. Te hace escuchar una playlist nueva y te ves en algún lugar inesperado. ¿Una qué? Una playlist nueva, como una selección de temas nuevos. ¿Qué es lo que más te caliente que haga tu novio? Yo sería todo traslado para la mujer, ¿no? Vos pensalo como vos. Vos, si, lo de la vos playlist, actor, si vos fueses mujer, si vos fueses puto, lo que quieras. Rosa, ¿qué es lo que más te enciende? La sé. ¿Te susurra al oído una frase sumamente sexy? Esto voy a decir algo que no lo inventé yo. No. Por favor. Sí. Para mí la mejor forma... Atendé a mi vanita querida. La mejor manera o forma de coger o de ponerla, de, sí, de hacer el hoyo, lo que sea. Bueno. Sí. Es... Bueno, por la oreja, pero no en el sentido físico y literal. Sí. En serio, es, digo, lo que genera más sensualidad para mí en la vida, sí, amén de la inteligencia también en las personas, es el morbo. Claro. El famoso te voy a comer la oreja y te digo, cada uno tiene su morbo, te, sí, morfo la oreja y te digo, vení. Tirar una frase. Tirar una frase. Sí. ¿Cómo te cojo ese culo? ¿Qué no. ¿Te gusta, trono? No. Bien. ¿Y funciona eso, Nilo? Te sentás en el perico, puta. No. ¿Funciona? Toda, no sé si vamos a volver la semana que viene. Si no estamos aquí, tienen que ver por ahí con las técnicas amatorias. Pero escúchame, esto fue joda. Sí. No me digan, no tienen derecho por a qué mí, coincidir. Sí. Pero que la mejor forma de hacer el amor sería de la... Yo creo que de es calentarse muy, es por la oreja. Digo, sí, coger, entre comillas. Coger por la oreja. Por me la gusta oreja. El eufemismo que tiene que ver con las palabras, como si las palabras fueran un pene. Me gusta. Exactamente. Me interesa muchísimo. Coincidimos. Pasa que hay que tener mucho huevo para hacerlo. O mucho varios. Yo la verdad que no me animo, me encantaría animarme. Hace dos días hablé de esto con un amigo y una amiga también en un camarín. Sí. Actitud. Se define en serio como casi todos los rubros de la vida en una palabra. Actitud. Actitud. ¿O no, Gabo? Fuera de joda. Es interesantísimo. Tenés razón. La actitud en la cama, la actitud sexual, la actitud en el trabajo, la actitud con la familia, la actitud con la pareja. Digo, nada, no estoy inventando nada, pero... Pero es lindo decirlo. Igual que, bueno, Dios mío, conversaciones de camarín con Gonet. Por favor. Vení. Yo creo que nosotros siempre decimos... Se resumen igual en una palabra. Vení. Vení. No, porque el vení no es... Che, vení. Vení. Vení. Él es experto en hacer de las palabras normales palabras asquerosas. Él, solo él puede hacerlo. Voy a hacerte otra pregunta antes de que venga el informativo. En el test. Vos estás hecha un demonio y él está recostado mirando la tele. ¿Qué haces? Te acercás, le das un beso profundo y le acaricias la nuca. Tiras el control remoto al suelo y te agachas a levantarlo con un movimiento muy sugerente. Le decís un piropo del estilo, me pones tan hot que te arrancaría la camisa en este instante. La palabra hot no es hot. Exacto, muy bien, muy bien. Y en la D, besás y lames algún punto de su anatomía al que no le prestás atención últimamente. ¿Te acordás? La B. La B, tirás el control remoto al suelo y te agachás a levantarlo con movimientos sugerentes. No, la de, perdón, la C entonces es la de la palabra. Como verán, chicos, soy de la palabra. Muy consistente, muy consistente. Bueno, porque el actor, el decir, ¿verdad? Para mí está ligado directamente con el erotismo y con calentar. No es lo mismo el tono, el modo, para mí también todo es en la vida y en la sexualidad también. El modo en que me decís, hay una factura, negro, ¿querés? Que no, che, negro, hay una factura acá. ¿Querés una factura? Oiga, el informativo también es el modo en que nos van a decir las noticias muy seriamente. Perfecto. Adelante, el informativo. Por favor, perdón. Frankenstein. De todo tenemos un poquito. Pichot en 750. Tragos. Bebidas básicas de la coctelería. Aguardiente. Entre las aguardientes más populares podemos encontrar vodka, ginebra, ron, cachaça, tequila y whisky. Vodka es el aguardiente nacional de Rusia. Se puede destilar de cualquier planta rica en almidón. Se elabora destilando granos de centeno o de trigo, siendo la destilación de centeno la de mayor calidad. De color transparente, está compuesto por agua, alcohol y un ínfimo blend de especias. Contiene una graduación alcohólica de entre 35 y 70 grados. En 750 tomamos las cosas en su justa medida. Tragos en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 65%, temperatura 10 grados. Es inminente el anuncio del compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández. Se realiza en la quinta presidencial con la presencia de alrededor de 200 invitados. Desde allí nuestro móvil con Sofía Caram. Móvil. En minutos nada más, la jefa de Estado hará el anuncio oficial de quién será el compañero de fórmula para las elecciones del próximo 23 de octubre. Además, se conocerán las listas completas de postulantes del Frente para la Victoria. Recordemos que vence el plazo hoy a la medianoche para la inscripción de todos los candidatos. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, Agustín Ross, y candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, manifestó sus expectativas. Bueno, con toda una expectativa de terminar el proceso que termina hoy con la presentación de todas nuestras listas y obviamente con la presentación formal de lo que va a ser la fórmula que nos va a representar en estas elecciones, que ya sabemos que está encabezada por la Presidenta de la Nación y que hoy conoceremos quién la va a acompañar. Están presentes en el Salón de Convenciones de la Quinta de Olivos, autoridades nacionales, provinciales y municipales, hay también personalidades de la cultura y representantes de la juventud, integrantes de la Cámpora y de la Juventud Peronista, entre otros. También Madres de Plaza de Mayo, en primera fila sentada Eve de Bonafini, ingresó hace minutos a Julio Gabriel Mariotto, actual titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual y flamante candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Se espera también la presencia del presidente del PJ y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otros. Informó Sofía Caram con la información. Julián Domínguez y Aníbal Fernández encabezarán las listas del oficialismo. El Frente para la Victoria resolvió que el actual jefe de gabinete encabezará la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería liderará la boleta de diputados. Las listas deben estar definidas antes del acto que Cristina Fernández realizará alrededor de las 19 horas. Detrás de Domínguez se ubicarán Mario Porto y la actual ministra de Infraestructura Provincial, Cristina Álvarez Rodríguez. De afuera. El talibán negó su responsabilidad en el atentado contra un hospital afgano. En el ataque suicida con un coche bomba murieron al menos 27 personas. La mayoría de las víctimas del atentado, que tuvo lugar en un centro hospitalario de la provincia del Hogar, se encontraban en la planta de maternidad. El talibán aseguró que entre sus objetivos no están los civiles y que los responsables del ataque buscan culparlos. Pelota. Se conocieron los tres jugadores excluidos de la lista para la Copa América. Finalmente, el técnico de la selección nacional formalizó el plantel completo para afrontar el torneo. Tal como circuló en la semana, Batista optó por mantener a todos los delanteros y desvinculó a Fabián Monzón, Diego Valeri y Enzo Pérez. De esta manera mantuvo en el plantel compuesto por 23 a Diego Milito y Carlos Tevez. Humedad 65%, temperatura 10 grados. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Antes, una loca de mierda. Ahora, un monstruo implacable. Frankenstein, con Malena Pichot. Malena Pichot, en 750. Buah, quedan 5 minutos de este programa maravilloso junto a Fernando Bonet. ¿Ya terminamos? Manager. Bueno, falta poco, falta poco. ¿Tenemos un llamado? ¿Puede ser? Vamos a escucharlo. Sí, buenas noches. Estoy hablando con Aisa. ¿Por qué? O con la fábrica de inodoros. ¿Por qué? ¿Por qué dice digo, eso? Digo, con la conductora esa que tiene. ¿Por qué? Qué boca de inodoro. Dios qué mío. ¿Te das cuenta? Por favor. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, señora. Cuando tiene razón, cuando las viejas de mierda tienen razón, tienen razón. Porque tampoco vamos a decir que no tiene razón. Ah, decimos muchas guarangadas. Bonet, usted estaría ahí. Pero a conciencia, vieja. Y es una. Es una ciudad libre, un país libre. Es un país libre. Y estamos hablando de cosas lindas, del amor también. Sí, ojo, de pija de. Y de. De cajeta también, ¿eh? También, pero involucran a la. Yo soy más tetero, ¿no se enojan? Vos me decís, el argentino más culero, soy más tetero. Lejos. Lejos, ¿eh? Lejos. Te así veo. Que yo, la verdad que sería. Muy ¿cómo? Dispuesto a. Me llegó un mensaje hace un rato al Twitter que dice que no se entiende mucho lo que está pasando. Me dijeron, che, no se entiende nada, chicos. Bueno, la señora entendió todo y llamó por teléfono. ¿Usted estaría ahí escuchando el anuncio del vice de la presidenta con todos nervios. Los actores famosos? Con ¿a quién votan en julio? ¿A quién votan? Sí, la voto a Cris. Claro. No tiene que ver con que esté en esta radio, es cierto. La voto a Cris y... Creo que sí. En octubre no, yo digo ahora en julio en la ciudad. Ahora en la ciudad. ¿Filmo o opino? Vamos ahí. Yo quiero ver la bicisenda, quiero saber qué dicen de la bicisenda de los candidatos y ahí va a definir mi voto, señor. Según... Yo, esto es para Gabo, ¿eh? Tengo un... Al micrófono, por favor. Tenemos un amigo en común que lo va a votar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A M? A M. ¿Quién es? ¿Hincha independiente? No. No voy a decir nombres, no me mires con carita de apurarme. ¿Ese? No, porque sí. Es del conurbano, el sí. Señor. Pero es del conurbano. No. Pero es ese. Es F. El nombre de pila. No, me estás cargando. No. Bueno, ya bueno. Lo vamos a... No importa. Barrio Colegiales, cerca de Polka. Ah, bueno, no. Una de las personas que hace magia. Mágico y misterioso. Bueno, acá ustedes tienen que comprender que cuando uno se entera que un conocido va a votar a Macri, no lo puedo creer. Queda un espacio vacío. Igual de él yo lo puedo creer. Sí. Yo lo quiero igual, es lo mismo. Paso por otro lado. Pero nada, me sorprendió. Raro. Me sorprendió igual. Bueno, igual quiero decir que Andrea Luca está muy bella. Está muy, la verdad, recién pasaron una imagen, está muy linda. Andrea Luca, que va a ser de Vita en una obra de teatro junto con la Dufo, que es. ¿Cómo se llama? Evita y Victoria. ¿Y usted negro quién va a votar? ¿A quién va a votar el negro? Yo creo que para ahora en julio se pelearon, ¿qué pasó? Ahora en julio creo que a Filmo, creo. Y en octubre no sé, porque siempre soy obviamente la propaganda de Filmo de la izquierda, pero no sé, Walsh por ahí, Patrick, no sé. En la propaganda de Filmo en la televisión está choreada del videoclip de Justice. Se llama Dance, pido que vean en esa cosa que es muy linda. Y se enteraron que la campaña de Macri de los triangulitos de colores de bienvenidos se sí. La robaron a una campaña de Portugal, Lisboa, ¿sí? Lisboa. Portugal, me dijeron a mí. Yo lo vi igual. Es igual, igual. Sí, igual. Ay, qué hija de puta que le digo Portugal. Lisboa. No, Portugal, me dijeron a mí. Es la capital de Portugal, Malena. Me salió porque una. Vos sabés todo eso porque estás. Sí, ahora te estás cogiendo licenciada. La licenciada. ¿Cómo cogiste mi mujer, Irene? Me por un segundo fui con Karina Jelinek. Les pido mil disculpas. Me desconcentré, viejo. Pero bueno, no, lo que yo te iba a decir, estaba hablando de Andrea del Boca, vos que sos del teatro, sí. Va a ser una obra que es Victorio Campo y Evita, bueno, como un encuentro imaginario. ¿Qué pensás de las obras que son encuentros imaginarios? Me parece una reverenda bosta. Con acento en la B larga. Una reverenda bosta. Igual que los grupos tributos, que las cosas. No hacen lo que les salga a ellos, innovan, se autogestionan, y hacen. Sí, aunque sea una garcha, pero de ellos. Me encuentro imaginando entre Maradona y Borges y Gardel. Boludo, tirame bien la piola. O sea. El año pasado había uno que era entre Carcobain y Carcobain y Frank Sinatra. Pero ¿qué? Hay una que escuché yo en Berazategui una vez, entre un centro cultural entre el Che Guevara y Coso, ¿cómo es? El Coco Basil, cualquier cosa imaginario. Bueno, está el musical del Che Guevara. No tiene sentido. Bueno, pero son las 7 de la tarde y nos tenemos que ir. Gracias. ¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo vuelvo? Cuando quieras. Muy rico los alfajorcitos, en serio. Cuando quieras, ¿querés venir el sábado que viene? Y bueno, pues sí, hay una platita. Perdón, ¿cómo? Perdón, ¿cómo dice? Estúpido, hay un mate, la concha. Un saludo a la vieja que llamó, a nuestro operador, a Ivana, Gabo, Gonet. Esto ha sido Frankenstein. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a salir con una canción. ¿Cuál, che? De Ella Fitzgerald, para irnos tranca. No tenés, perdóname, ¿no tenés algo más de onda? Camilo Sesto, un Fausto Papetti, un Gianfranco Pagliaro, no. No, te tiro, yo te... Ella Fitzgerald, Until the Real Thing Comes Along. Buenas tardes, amigos. Chao, mami. Chao. Un poquito de jazz para relajar. Perdón, ¿cómo? I'd work for you, I'd slave for you, I'd be a beggar or a knave for you. If that isn't love, it will have to do. Until the real thing comes along, I'd gladly move the earth for you to prove my love, dear, and its worth.